Sí, ahí estamos directamente con Silvina Elías de La Alameda. No sé si nos estás escuchando, Silvina. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, estaba un poquito complicada la comunicación, pero ahí estamos en línea directamente contándole nosotros a la audiencia y pedimos que también nos adelantes un poquito vos de cómo va a ser este acto que se va a desarrollar frente a la llamada Casita Azul, esta idea contra la trata en toda la ciudad. Bueno, es una forma más de realidad de hacer un poco de epicentro en ese lugar, que es muy simbólico para toda la lucha contra la trata en Mar del Plata y tiene que ver, bueno, de hacerlo en el marco del Día contra la Trata, pero para ocuparnos un poco específicamente de lo que tiene que ver con el proyecto de expropiar el inmueble para poder transformarlo en un lugar para la lucha contra la trata, ¿no? ¿En qué situación se encuentra este proceso de expropiación? Porque había voces que hablaban de que los dueños intentaban venderla, que es una casa que en realidad iba a ser un sitio de memoria y que había sido prometido, pero que esto no pasó. Contanos bien cómo es esta situación de la expropiación puntualmente. Bueno, hace ya desde el 2014 que el lugar está en el proyecto de expropiación. Hay una ley ya que fue sancionada, digamos, pero lo que está sucediendo es que hace mucho tiempo está parado en la parte del Ejecutivo Provincial, específicamente ahora en el Ministerio de Economía, y no se le asigna el presupuesto que se necesita para que se ponga en funcionamiento el lugar, digamos, que es arreglar el lugar que está muy venido abajo y poner personal idóneo para poder trabajar, digamos, y darle a ese lugar bueno, que pueda ser una delegación no solamente de trata, sino también de género, que tanto hace falta en Mar del Plata en recursos. Es un lugar que está abandonado cuando podría estar siendo utilizado para políticas de género. ¿Cómo es la situación de diferentes sectores de Mar del Plata con respecto a prostíbulos? ¿Se pudo erradicar en su totalidad? ¿En qué situación se encuentra? Digamos, ¿se está combatiendo para que se termine finalmente cualquier tipo de posibilidad que existan? En Mar del Plata se avanzó mucho en el cierre de todos los que son lo que eran en Mar del Plata, la whiskería, los boliches, o sea, comercios que estaban habilitados con algún tipo de habilitación de bar nocturno y demás, y que en realidad eran fachadas que cubrían prostíbulos. Eso no existe más en Mar del Plata. Lo que sí existe son una cantidad importante de departamentos privados que en el último tiempo aumentó considerablemente, además de la oferta de los papelitos que todos vemos en la calle. ¿Y de qué manera, digamos, se puede modificar, combatir eso a través de la denuncia o hay algo que no se está haciendo y que se puede hacer para modificarlo? No, hay muchas cosas que deberían estarse haciendo y que están de alguna forma organizadas en las normativas. Acá en Mar del Plata, de hecho, tenemos dos ordenanzas, una para la asistencia a las víctimas y otra para el cierre de estos lugares, aunque estén en departamentos privados, que lamentablemente no se están aplicando. En realidad, digamos, como se sabe lo que se tiene que hacer, el problema es que no solamente la Casa Azul no está recibiendo el presupuesto, sino que tampoco se está ejecutando presupuesto en absoluto para el tema trata desde la municipalidad. Perdón, ¿sentís que hay en este periodo un cambio en relación, si bien achicó esto que vos decías, las whiskerías y los prostíbulos, y a la vez se potenció los privados, vemos los papelitos y todo esto que vos decías. El camino para que esto, no sé si se acabe totalmente, pero sí para seguir achicándolo, ¿cuál es el que te parece que hay que transitar? Porque está bien el reclamo en la calle, que es el principal, pero después del punto de vista legal, ¿cuáles son los aspectos que aún faltan para resolver esto? No, desde lo legal se avanza considerablemente cuando hay, digamos, testimonios, testigos. En realidad hay mucho todavía que se puede hacer. Muchas veces los vecinos lo denuncian, pero cae en saco roto. La realidad es que cuando no hay, atrás de alguna de las causas, alguna organización como la Alameda o como otras que hay, que impulsan querellas, digamos, se comprometen, digamos, como que el estado de cosas general da para que todo siga tal cual está. Pero sí hay una cantidad importante de investigaciones abiertas, digamos, que van avanzando. Y, bueno, en este caso se había llegado, digamos, a este punto de poder llegar a este proyecto como en la Casita Azul, como para, de alguna forma, que no solamente se cierre el lugar, se encarcele a los proxenetas, se recupere a las víctimas, se las asista, sino también que se recuperen los bienes y se los pongan a disposición para que haya recursos para que esto, digamos, de alguna manera se retroalimente, ¿no? Contanos entonces cómo va a ser este acto del próximo lunes, en qué va a consistir. Es a las 5 de la tarde en la Casa de la Casita Azul, ahí en España. Y bueno, vamos a hablar de todo esto y va a estar también un poco abierta la palabra, siempre que vamos, interactuamos con los vecinos que también están afectados por la situación. Y bueno, ya invitamos a todos.